No sé a què venia aquesta ovació, tampoc ha sigut per tant el programa del Sensor. Tampoc ha sigut... Per cert, comencem el programa saludant els amics del Bar Canoa. El Bar Canoa, sí. Sí, l'amic argentí del Bar Canoa. Ja fem un anunci des d'ara, si esteu escoltant, que segurament esteu escoltant, hi ha barra lliure. Sí, el Bar Canoa. Però a més, no és happy hour, és happy day. I a més, xives. Tot el dia, barra libre. Vais de part de nosotros al Bar Canoa, això sí, l'heu de trobar. I la gent que està escoltant ara mateix, o sigui, el que estàs prenent ara és gratis. T'ho paga el nostre col·lega. Bravo. Amics que esteu al Bar Canoa, si no sabeu que esteu al Bar Canoa, sortiu a fora, mireu el cartell, i si es confirma que esteu al Bar Canoa, tot avui és gratis, que ho paga l'amic. Ja està tot dit? Bueno, el Jay Pau que està a les vies de sol, Oscar Peret, ben acompanyat avui a la producció, i nosaltres tres aquí. Oscar Peret, que li estaven fent una entrevista abans, sí. I he entrat jo, rotllo elefante, sí, en una cristaleria. Macho. Quin pelí que té, És bon entrevistat, perquè és que no hace falta preguntar-li. Li fas una pregunta i tens per una hora. I el tio vinga, parla. I jo he ficat allà, li dic, Oscar, no sé què, bla, bla, bla, i, hòstia, perdona, i estava allà la gravadora. I sap greu. Escolta, això ho edites, l'entrevista, perquè estava... No, això no lo metes, claro. Editeu l'entrevista. Ella lo sabe hacer, eso. ¿Qué dios, Íñigo? Sí, aquesta és lo d'ara. No, m'està preguntant... Que és una cosa i que és l'altra, no? Què faig? Jo vaig dir, pues ves cap allà. Tu vete pa allà. Ves cap allà, corre. Sí. Podem començar? El Jay Pau ja té bigoti, O sigui, ja oficialment és Jesse James. Ja és mostatxo. Apa. Però Jesse James és la versió autèntica, no la de Brad Pitt, Más quisiera Brad Pitt para ser Jay Pau. Bueno, pues lo Angelina. Ivanovich, es digo. La torta esta que está. No, pero ¿cómo que la torta esa? Bueno, la muchachilla esta que juega al tenis. Tenista. Es que está. ¿Viste quiénes son? Ma, ¿quiénes son? Ah, sí. Els que hàgiu passat, els que jo he estat ahir a Barcelona, segurament va patir el tema dels seguidors del Glasgow Rangers, no? Sobretot el Sergio Macaro. Sí. Que nos encontramos allí y estamos un poco harto de esta gente. El Sergio Macaro es que vive al costat del Camp Nou, sí, aquest lado, problema, sí. No? Uh-huh. Bueno, resulta que la visita dels seguidors del Glasgow Rangers a Barcelona ha deixat sobre la taula un munt de barrils de cervesa a ment de problemes varis, no? Uh-huh. Aquest és el tòpic, que l'aficionat escocès és un borratxo, i no és cert. No tots veuen. Tenim al telèfon a un aficionat del Glasgow Rangers que es diu Gordo McGregor. Gordo! No, Gordon. Perdona? Gordon. Gordon. Mi nombre es Gordon. Sí, bueno, pero te llaman el Gordo McGregor. Bueno, eso sí es verdad. ¿Sí o no? Sí, ah. Sí, el Gordo. Bueno, pues eres el Gordo McGregor. Pero... ¿Te llamarás Gordon o Pepito? El DNI de escocés que tengo es Gordon. Gordon. Decir, mi madre... ¿Pero te llaman el Gordo McGregor? Mi ¿sí madre o me no? puso Gordon y mi padre McGregor. ¿Cómo? ¿Te llamas el Gordo McGregor, sí o no? ¿Te llaman? ¿Me llaman? Pues ya está. Bueno, Gordo, Gordon, como quieras. Te hemos llamado para que desmientas el tópico del hincha británico que se hincha de birra. Hincha te británico oigo, que se... Te oigo fatal, ¿eh? ¿Me oyes mal? A ver si podemos mejorar un poquito... No, te oigo bien. ¿Me oyes pero bien? Te entiendo fatal. ¿No entiendes mi idioma? Porque no te expresas bien. ¿Qué dices? Yo te lo digo desde un punto de vista de escocés. ¿Cómo? O sea, te expresas mal, tío. Me expreso bien. Pero se ha puesto, bien, ha puesto todo, no. Pero si lo dices... Tú calla que te expresas peor. No. No. Entre los dos soy... No hacemos un libro abierto, pero sin tapas ni con las hojas pintarrajeadas. A ver, lo que yo quiero decir, lo que te estaba diciendo es que tú desmientes el tópico del hooligan borracho, porque llevas dos días en Barcelona, llegaste ayer y aún no has bebido ni una sola gota de alcohol. Bueno, no es tanto así, ¿eh? No me digas. Alguna gota sí que he bebido. ¿Qué dices? Bueno, más de una y más de 100.000. Pero si pudiera calcular las gotas que he bebido, pero bueno, vamos a calcularlo en latas de cerveza. Sí, miles, mejor. Miles. Pero Gordo McGregor, pero si la cosa era que tú no te habías emborrachado. ¿No? Eso te, es verdad, no y eso es verdad. Ah. La cosa es que no me he emborrachado, no me he entajado. ¿Has bebido y no te has emborrachado? Lo he intentado, pero no consigo, no puedo, no hay manera. ¿Qué dices? O sea, me puse a las 11 hora local. ¿Ayer? Ayer, a beber. ¿De la mañana? De la mañana. Llega la hora del partido... Y oye, ni chispita, ni contentillo, ni puntillo. Ni nada, ni un pedete lúcido, ni nada. ¿Nada? No, me digo, Gordon, ¿cómo vas al partido así, sobrio? No, ¿qué pasa, que no puede...? Yo eres Scottish, ¿qué? ¿Que no puede ver un partido sobrio? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema que no puede ver un...? No me gusta, no. A mí no disfruto, ¿no? El verde este de la hierba, de la yespa, uh-huh. Es agresivo para mis ojos, ¿no? Yo necesito beber para el campo, pues anestesia tío, un poco. Ponte gafas, tío. Sí. Claro, es muy fácil cuando se tienen gafas, pero yo no las tengo. Es muy fácil, ¿no? No lo sabía, lo siento, ¿eh? Perdona. ¿Me perdonas? Que sí, coño, no seas... No sabía que no... Entonces no viste el partido. No, me quedé en un bar, concentrado ahí, muy concentrado, privando, sin parar, para ver si por lo menos me mareaba un poco. Y mira, ¿y nada? Y un poquito una arcada o algo, unas ganas de trallar o algo, nada. Joder, ¿y cuántos bebías? Es que ni he meado, tal como te lo digo, ni he meado. Pues tiene que estar 120 litros de cerveza por cabeza. Fino. El gordo MacGregor. ¿Cuánto? Sí. 120 litros de cerveza por cabeza. ¿120 litros? ¿No has orinado? No. ¿Cómo estás? Ni el puntillo. No, pues bien, estoy aquí. No hay manera. ¿Pero cómo es posible? Yo no lo entiendo. Yo qué sé. Pues igual estoy enfermo, tengo algo malo, tengo un tema ahí dentro, yo qué sé. Pues, tienes 120 litros en el cuerpo. No lo entiendo, es la primera vez que me pasa algo así. Además, yo en Escocia me emborracho cada día, o dos o tres veces al día. ¿Nunca has tenido problemas? Nunca, pero sin problema, problema. Pues qué fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que aquí en Barcelona no te emborraches? Porque tú te emborrachas a menudo y sin problemas. Yo ahí en Escocia, venir a verme, un martes tres o cuatro veces. Oscar dice que se va contigo ahí a Glasgow. No me extraña, pues que se venga, y él lo ve, pues yo por la mañana, por mediodía, para almorzar, antes de cada comida yo me entajo. ¿Pero cómo es posible que aquí no, y en Escocia sí? Pues ¿no? Yo creo que es un problema de hemisferios. ¿Cómo que de cuanto hemisferio? Cuanto más baja al sur, menos te sube el alcohol. Pregúntaselo al rey, que fue el otro día a Melilla, y nada, ni chispilla ni nada. Bueno, una cosa, tus compañeros de viaje, todos los aficionados del Glasgow sí que se han emborrachado. Como monos. Por suerte que tienen los cabrones, pero yo no. Entonces, esto del hemisferio, este rollo que nos has contado, ¿solo te afecta a ti? Pues debe ser, pues solo. ¿Cómo que debéis ir? Pues no sé, pues no hay explicación entonces. A no ser que esté muerto yo, que entonces ya podríamos empezar a hablar de otros temas, ¿no? Pero no sé. Paranormales. Oler huele a muerto, pero muerto no estoy, eso está. Estoy. ¿No? Que oler huele a muerto. Pero eso es otro problema de higiene, más que nada. Sí. Claro, yo supongo que gordo te sientes como excluido, como desplazado. Como el bicho raro, de la pandilla. Claro. Pero una cosa, no te preocupes, porque hoy ya mismo vuelves a Escocia y venga y entajarse. Yo me quedo aquí hasta que me agarre yo un buen pedal. El pedal que me merezco. Yo he venido aquí a entajarme un poco, coño. Hostia, que también soy hijo de Dios, ¿no? O sea, porque me va. O sea, por favor, respetarme un poquito también, ¿no? Yo también tengo un poquito de derecho, ¿no? Un poquito a pillar la taja. O sea, no pongas así. Es muy triste. Es muy triste. O sea, yo también la historia tengo un poquito de derecho, ¿no? Como los demás escoceses. O soy menos yo escocés. Sí, o llevo yo calzoncillo debajo de la falda. No llevo como los demás. Soy menos escocés. La tragedia de un escocés que no se puede emborrachar. Yo me quedo aquí en Barcelona hasta que la pille. Hasta que la pille, de verdad. Venga, yo creo que lo vas a conseguir. Vente arriba, hombre. Venga, gordón. Mira, vamos a hacer una cosa. Me gasto 2 millones de euros si hace falta, pero yo me gasto en ir. Tú te quedas en Barcelona hasta que la pilles. Vamos a hacer una cosa. Oye, vamos a llamarle. No, yo creo que la pilla. De tanto en tanto. A ver cómo va. Ah, vale. Sí. Oye, una cosa. ¿Dónde está la pillado? Yo creo que llama Taja, ¿eh? ¿Dónde está el Barcadenas este, como habéis dicho? En la canoa. La canoa. Por Villarroel, por ahí. Vale, pues ahora. No tiene pérdida. En la puerta hay una canoa. Me invita el pibe ahí, ¿no? Sí, como todo el mundo. Bueno, suerte. El pibe va a tener que volver a Argentina con la ruina que le vamos a sacar hoy. Gordo, suerte. Dale. Alá. Nada, pobre hombre. Que bataja, te lo digo yo. ¿Tú crees que sí? Que sí, que yo sí. Yo creo que no, que sí. Está muy triste. No. Debe estar más alegre, no ha cantado ni una sola vez. Ni una vez. Porque no sabe. ¿Qué dios, Oscar? Ah, quedó en el número de teléfono. Sí, mira, 93-344-1411. 93-344-1411. Dos de vosaltres podreu jugar amb l'Ivan, no? Sí, l'Ivan Díaz té un joc molt divertit de preguntes i respostes en el qual democràticament ha decidit que tingui el mateix premi el guanyador que el perdedor. O sea, ningú no. Bueno, sí, jugar amb nosaltres. Dos de vosaltres podreu jugar trucant al 93-344 des d'ara mateix. 93-344-1411. Ah. 93-344-1411. Fot-li, Jay. Manex. ¿Qué pasa? ¿Me recordarás que no me dejan las gafas aquí? Pues no, déjame, ya me las pongo yo. El nan amb ulleres de pasta és Joan, o sigui... Tal qual. Igual. Vinga. Apropeu-vos, que no mosseguen. Vamos. El món dels experiments científics, ja ho sabeu. Si hi ha un animal que pringa de valent és el ratolí, ja sabeu que aquí en aquest programa li tenim una estimació especial. Pues sí. Al ratolí, no? A la rata, sí. Sí, fa unes setmanes, i és un tema que ja hem tractat moltes vegades, el ratolí de laboratori. Fa unes setmanes uns científics van aconseguir un ratolí a un laboratori amb més massa muscular, o sigui, amb més músculs, més catxes. Més catxes. Vale? Mm-hmm. Dies més tard, altres científics van aconseguir que un ratolí no es cansés, o sigui, que després de córrer molta estona, joder, no estava cansat. Sí. I a més que corria molt ràpid. I ara l'últim que han fet els científics d'aquest de merda, doncs, és un ratolí que no té por. O sigui, sembla que el somni de fer un superraton, com el dibuix animat, s'està fent realitat. I hem convidat a un d'aquests ratolins de laboratori que li han tret el gen de la por. I no té por. Simón, buenas tardes. Por favor. ¿Cómo ya, que Simón? Ya nos manipulan bastante los científicos como para que encima nos manipulen también el nombre, ¿no? Simón dice. Simón, soy de Toledo, por favor. Simón dice. Simón. Yo prefiero Simón, pero bueno. Pues se llama Simón, ¿no? Bueno, Simón. Tú también. Aquí en la China. Aquí en la China y en donde sea. Claro. Bueno, pues Simón, usted es un ratón manipulado que ya no tiene miedo. Y veo que también ha sido manipulado muscularmente, porque está cachas. No. ¿Qué, tío? Te equivocas de pleno. ¿Cómo que no estás de pleno, cachas? De pleno, pues, no está cachas. Te equivocas muchísimo. Tres sets equivocado llevas. O sea, es lo cachas que yo estoy, eso es de yo currármelo en los gimnasios. Esto no de tiene, medio mundo, ¿no? No tiene, de medio mundo. Esto no. En los gimnasios. De Tokio, de Melbourne. En los gimnasios y en los clubs de medio mundo. Ya. Esto no tiene nada que ver con el científico. Toca. Que tiene bola. De aquí se saca cero para los barcos. Madre mía. ¿Y esto qué es, un tatu? Sí. Es un tatuaje que pone. Sí. ¿Ah? Carpe diem. Carpe diem. Hombre, carpe diem. Significa en latín, viva el cemento. Me gusta mucho lo del cemento porque representa, porque el cemento es duro como lo son ahora mis brazos. Entonces dije, al tatuador le dije, ponme carpe diem. Pero no significa viva el cemento, carpe diem. Carpe diem, ¿eh? Carpe diem. Carpe diem, ¿no? Sí. No sé, algo así como que vive el momento. Algo el momento, sí, la oportunidad. No, que viva el cemento. ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¿De Barragán? ¿A qué tatuador ha ido? ¿De Mortadelo? Voy a reír de vuestra madre. Si quieres hacer chiste. Menudo tatuador más cachondo. Ojo. Soy un ratón, pues lo siento. Simon, no soy tan listo como vosotros. Que tampoco está mal llevar esto en el brazo, ¿eh? Sobre todo, siendo un ratón de laboratorio, no es que viva muchos años, que digamos. Sí, ¿no? Vive el momento es el mejor lema para un ratón de laboratorio. O sea que no está mal, no está mal. Cabrón ese del tatuador sin cultura. 20.000 pelas a tomar por saco. 20.000 pelas le ha cobrado por eso. Tatuaje, sí. Bueno, decíamos que usted es un ratón que ahora no tiene miedo porque ha sido modificado genéticamente. Bueno, eso no es de cierto verdad, ¿eh? Tampoco es verdad, pero tampoco. A ver, ¿qué es verdad en este mundo? Pues producir bien la entrevista, no es verdad. El dato es erróneo. Nosotros todo viene torcido aquí. Seguimos teniendo miedo. No hemos cambiado nada. Lo que pasa es que para no llevar la contraria a los científicos, pues disimulamos y nos hacemos los machotes y los que no tenemos miedo. Pero sí tenemos miedo, pues sí. Tengo entendido y he visto fotos que para demostrar que no tenían miedo, una de las pruebas más duras y concluyentes que han hecho ha sido ponerles dentro de una jaula al lado de un gato. Justo al lado, ¿eh? Y el ratón lo único que ha hecho ha sido lisquearle, ni se ha inmutado. Sí, lisquearle el pubis. No, eso es así. No nos inmutábamos. Pero eso es por lo que yo le digo, por no llevar la contraria al científico del experimento, que se lleva el pobre una decepción, ¿no? Si un dice, he creado un ratón valiente y me pone el gato aquí y empieza a chillar como una perra. Pues no, pues me hice el valiente. Ah, sí, se ha hecho el valiente, pero no es valiente. Pero ahora acabará el experimento, tendrías que ver mis calzoncillos. Para tirar, ¿eh? O sea, no eso de, si los lavamos tienen un segundo uso. No. Para tirar a la basura. De eso que dice, no se recupera. No, de eso que dice, es que no vale la pena. No vale la pena porque... Y son nuevos, pero... No hay lejía en el mundo que saque todo esto. Bueno, ya está. Pero entonces, ¿y por qué? A ver, ¿por qué ustedes los ratones no demuestran que tienen miedo? Que es decir, no mientan y dejarán de pasar este mal rato. Es que es absurdo pasar mal rato. Ponte en mi lugar. Me pongo en tu lugar, precisamente. Sería yo mismo. Ponte en mi lugar. O sea, Simon. ¿Qué lograríamos con eso? Cosas peores. Otro experimento. Si eres bueno para uno, ya no te experimentan con otro. Claro, ya te quedas como el ratón valiente. Pero si no, pues vamos a probar más con este ratón, ¿no? Se te pueden hacer un cambio de sexo. O te hacen adicto al tabaco, no sé, que la imaginación de un científico es inimaginable. O sea, yo prefiero morir peleando contra un gato que acabar en una esquina de la jaula fumando y con las pestañas largas. Pero es más digno. Y con minifalda. Morir peleando. No me fastidies, que... No, sí. ¿Por qué no podría ser? Yo prefiero fumar y con las pestañas largas que morir peleando, hemos Hemos creado el ratón fumador y transexual. No quiero ser yo. Pues ya lo crearán, pues no seré yo el que me lo hagan. Ya. O sea, pero que ustedes siguen teniendo miedo. Desmentimos por completo la información de elmundo.es. Pero es que además, yo en mi caso ya de nacimiento, de por sí, de yo como soy, de ratón yo, soy miedoso. Yo, por ejemplo... Sí, usted ya de carácter es miedoso. Películas de miedo, yo si no puedo, por la noche pesadilla. Pero seguro que las ve. Entonces, yo no puedo verlas, pero las ve. Por el morbo. Por las tías. Por el qué dirán. Pero el otro día, por cierto, fui a ver el tema del orfanato. No es de miedo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, está bien. Bueno, ya salió el crítico. No me haga la crítica, va. Es como otras pelis, ¿no? Que notas que ya las has visto antes. O sea, que dices, yo eso ya lo he visto, ¿no? Está lleno de lugares comunes, con otras películas del mismo género, ¿no? No aporta nada nuevo, yo creo que está muy bien. No es una obra maestra, pero entretiene, ¿no? Sí. Belén Rueda, hay que decir que está... Bastante bien, aceptable. Pero como actriz? Y como actriz está muy bien, en esta película en concreto. ¿Pero pasó miedo? Joder, mucho. Pero no tiene mérito porque a usted le da miedo, Iván Díez. Sí, si hace una peli, sí. A mí me dan miedo las pelis de miedo. Las que no son de miedo, depende de quién salga, ¿no? El carácter, porque hay gente que no es una peli de miedo, pero tiene mal carácter. Y eso a mí me echa para atrás. O sea, yo he visto pelis que no son de miedo, pero sale un tío con mal carácter. ¿Y ya le da miedo? Y me da miedo. Oye, pues pregunta que te pregunta. ¿Qué hemos llegado al final? Es que estoy mirando, no me quedan más preguntas. ¿Qué hemos llegado al final? Uh-huh. ¿Y ahora qué? Pues no sé. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Qué hora es? Casi menos 10. 47. Pues ahora voy al gimnasio un ratito. Venga, otro gimnasio, venga. Y después queda a comer con mi ratita. Para que me enseñe la colita. Y ya luego ya al curro otra vez y al laboratorio otra vez ahí a hacer el... ¿Otro experimento nuevo? Pero no he dicho No, el mismo. Pero a seguir demostrando que son males. Pues hoy me pondrán a luchar contra un fenicio loco, yo qué sé. Está loco. Me parece que le han tocado. Le han hurgado el cerebro. Me aproximarán una valla de pinchos muy a la cara a ver hasta cuándo grito y hacer. Voy a hacer el valiente ahí. Yo prefiero la valla de pinchos que el fenicio loco, ¿eh? Ya se lo digo. El fenicio loco. Quería decir felino, ¿verdad? Eso es una película. No. Seguro que es una película que he visto. Fenicio, sí, es de esas que me dio miedo. Gracias, Simon. En Titanic, por ejemplo, el que no se lleva a la chica, al carácter, se da miedo. Bueno. Son todos los que no se llevan a la chica, ¿eh? ¿Cómo se llama la ratita? Ratita. Ya está, Jay. Es que te agrada. He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? Era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis de 3:30 a 4 a los pedristas secundarios, que son tan maravillosos, ¿verdad? Para elaborar un buen plato hay que cuidar todos los detalles, pero sobre todo, que las materias primas sean de la mejor calidad. Por eso aprovecho las ofertas estrella del supermercado del Corte Inglés. Cigala gorda de 8 a 12 piezas el kilo, 19,80 € el kilo. Los pescados y mariscos del supermercado del Corte Inglés. No te conformes con menos. Si me deja, yo me muero ya. Parlem d'Agrotour, parlem de la Fira Cornellà, que aquesta setmana, aquest cap de setmana, ve farcida d'Agrotour. Este fin de semana es ya. Sí, es ya. Ya, no sé si mañana empieza mañana, ya. Mañana día 9, hasta el otro día que viene, que es el día 11. De 9 a 11, a la Fira de Cornellà, Agrotour, amb totes les propostes perquè facis un turisme rural guapo, perquè vagis a hostals, hotels, masies, jo què sé, bajo un puente, però tot a nivell rural. Iván tiene pinta de hacer turismo rural. ¿A que sí? I de comer marisco. No, no he ido nunca. ¿No? Nunca. Pues mira, la oportunidad la tienes para ver. Ves allà a la Fira de Cornellà, perquè Agrotour té la més àmplia oferta de turisme rural nacional i internacional, i a més, avui, enguany, vull dir, hi ha una secció especial dedicada al marisc gallec. Almer, Nécora, Percé, Berberecho, Frankfurt. Del 9 al 11 de novembre a Cornellà. I atenció, pots aconseguir una entrada 2x1. 2x1? Sí, anant a la web firacornellà.com. 2x1. I a més, pots participar en un sorteig diari de més de 14.000 euros en premis. Calla, calla, m'hi abrumes. Com això comença, com això comença el divendres, o sigui, demà, avui, per anar fent boca, podeu anar al Bar Canoa a menjar marit. Vinga, al Bar Canoa, ja! Recordem el web, que és firacornellà.com, i a més recordem que pots participar en sortejos diaris amb més de 14.000 euros en premis. Però Fira de Cornellà està a la Ronda de Dalt, sortida 1-5. 15. 15, 15. Sí. Tercera paper, posa sorteig. Sorteig. Sorteig. Uh-huh. Avui hem d'agrair molt especialment la que estigui avui l'Ivan, perquè han tingut un dia de molta feina. Sí, l'Ivan, sí, ja sabeu que treballa molt allà a la ventana. Moltíssima feina, avui moltíssima feina. Avui ha sigut en general un dia ociós a la redacció, eh? Sí, no? En general. Hi ha hagut movimentet avui. Hi ha hagut... Bàsicament poca feina. Va ser, jo puc anar el cap de setmana al Meeting Point o he d'anar al... No, donde tu quieras, però jo iria aquí, eh? Home, si no ha sido nunca de agroturismo... No, home, no, pots anar... A les dues bandes, no? No, no, massa feina. Nosaltres vam anar un any a l'agrotur, de fet ha fet aquest programa, i ens vam passar d'allò més bé. Ah, sí? Vam fer un munt d'amics. Tu ets com el... Paquito Fernández Ochoa, que el cel sigui, que es va passar tot el dia parlant de la medalla de... Sí. Ves, ves i més, va. Això és el teu concurs. Sí, som-hi, sí. Venga. És tu moment, tio. Sí, tenim dos... Escolteu, tenim dos persones que volen jugar amb l'Ivan Díaz. Un és el Dani i un altre és el Toni. Dani i Toni, que formen un duet musical molt maco. Saludem primer al Dani. Dani? Són dos descartats de los lunis. Dani i Toni. Dani. Hola. Dani. Bones. Què tal, Dani? Què tal, Dani? Com estàs, tio? Des d'on truques, Dani? De Girona. Segur, eh? Que, i què t'ha empujat a concursar? Que, la locura. Tio, el nostre programa, tio, és la canya, home. La canya, això, vale, bien, Dani, bien. Dani, tu fas pels diners, tu fas pels diners del premi. Gràcies, Dani, gràcies. Fas bueno, doncs jugaràs contra el Toni. Hola, Toni. Hola, buenas tardes. On estàs tu? Yo estoy en Barcelona. En Barcelona. Pero como tú quieres, porque tú quieres, ¿no? No, porque tengo clase ahora en la universidad y estaba en el coche haciendo. Si no, ¿dónde estarías? ¿Qué estudias eso? Estaría en casa. Estaría en casa. Pero es Barcelona también casa, ¿no? También en Barcelona. Pues, sí. Ah, pues entonces, ¿qué hablas? Es un bucle, tío. Es que Toni... Toni, eres un sí. Bueno, comenzará el Dani y le llegará al Toni. Tú explica la historia de... Vale, bueno, sí, ahora tirem la ruleta y entrem a un lloc. ¿Esteu bé de veu? Sí. Sí, vale. Jo, qué largo es esto. Sí, la setmana que ve ho tallem, eh? D'arribem a les 4, eh? Vinga, ja, para-te ja. Toma. Ah, mira. Ostres! Ah, mira! Hem entrat dins d'una òpera. Que bien canta la cabrona. Una ària. Exacte, exacte. Com teniu les veus així? Bé, no, Dani, Toni? Sí. Bé? Vale. Sí, sí, sí. Doncs a partir d'ara... Hay gente haciendo la siesta por ahí alrededor. No, ¿verdad? No, por aquí no. Doncs a partir d'ara heu de parlar com si fóssiu cantant d'òpera, és a dir... La respuesta correcta es... Poden ser tenors, poden ser tenors. Sí, o mezzosopranos, o sopranos, o... La flota màgica, aquesta és la que va fer Rocco Siffredi, no? Sí. Vale, doncs Dani, hem dit que comença, o Toni? No m'entenc. Dani, Dani, Dani, vale. Dani primer. Dani, per tu la primera pregunta. A veure, parla una mica com si fossis òpera. D'acord. Vale, perfecte. Grande. Està bé, eh? I tu, Toni, tu, Toni? Em sembla bé. Els dos semblen... Bueno, és més o té, eh? Els dos semblen una mica el Manel Lucas fent de Lluís Jac, eh? Exacte. Sí, sí, els dos. Sí. Va, primera pregunta, és superfàcil. Dani, qui són els tres tenors? És fàcil. Jòtia. A, Henry, Messi i Orroni. Opció B, Carreras, Pavarotti o Plácido Domingo. O, ojo, opció C, Carreras, Kraus o Pavarotti. Hi ha trampa, eh? Aviso. Doncs crec que triaré la B... Correcte. I quina és la trampa? La trampa, bueno, és que Kraus. Tu diguessis que hi havia trampa. Clar, sí, no, sí. Clar, jo he Kraus, Plácido Domingo... Tens fusta, Dani, tens fusta, eh? Fora d'aquí. No, perdó, és que jugo amb vantatge, perquè estic com una coral. Ah, pues tampoc s'ha notat tant, eh? Pues tampoc és per flipar, eh? Bueno, va, Dani, comencem. Segona pregunta. Qui va escriure l'òpera Norma? A, Puccini. B, Bellini. O C, Mozart? Cipollini. La... No, no és correcto. Mierda. Toni, és el teu torn. La B. La B. És correcto. Hola, Toni. Gràcies. Que dolor de cabeza ja, eh? És fàcil, el concurs d'avui és pim-pam, pim-pam. Vinga, va, tercera pregunta. Com és coneguda la lletra d'una òpera? A, partitura. B, libreto. C, bocchetto. Ostras. Toni, què dius? La C... Cantando, cantando. Però canta, sí, tio. Sí, canta, canta. Doncs triaré la C. Hòstia, macho, però tu no, tu no te duches nunca, tu no cantes. És carne de karaoke, eh? Tu què dius? Dani. Ah, ah, rebote. Dani, rebot. La B. Venga, va. Este tampoco lo hace mucho mejor que yo, ¿eh? No, bueno, no, no. Bueno, tú a lo tuyo, Tony. Eso me lo dices luego en la calle. Venga. Vale, lo haces bien, Tony, ya me he guiñado. Venga, Dani está, torna a tener la iniciativa, ¿no? Ah, exacto. Vale. Va, anem a escoltar un CD y me he de dir quin cantant d'òpera és. Opció A, Paul Potts. Opció B, Luciano Pavarotti. O opció C, Josep Carreras. Pues se parece el Divo. No tinc... Sí, sembla, sembla un xungo, eh? T'has d'escollir una... Digues una, digues una. Veterano. La... Ha dit la? La, segur? Correcte. És correcte, correcte, sí senyor, com, Dani. Com sabies, que era, com sabies que era Paul Potts? No, no, de xurra total. Ah, de xurra total, potra, vale, vale. Potra. Vale, vale, perfecte. Bueno, cinquena i última pregunta. Recordeu que qui encerti aquesta guanya el concurs. Sí. És a dir, és igual tot el que heu fet abans. Uh-huh. Qui encerti vale. L'última guanya el concurs, vale? Perfecto. Vinga. Vinga. Com es deia la camarera personal o assistenta, com vulgueu dir-li, de Madame Butterfly? Hombre. Opció A, Yamaha. Opció B, Suzuki. Opció C, Cho-Cho-San. Cho-Cho-San. Cho-Cho-San. Cho-Cho-San. Yamaha Suzuki. ¿Qué dios, Dani? Yo la sé. ¿Tu dios la sé? No, cantant, cantant, cantant. No, no, que dic que la sé i que és la A. No, no, cantant, cantant, cantant. Canta-ho. Yo me la sé, és la... Què dius tu, Ivan? Tu ets... No, no. No, no és correcte. No, no, Dani, no. Tens l'oportunitat de guanyar el concurs. Estàs a punt de guanyar... El Toni, Toni. Toni. La tengo yo. ¿Cuál ha dicho él? A, ell, ell, quina? La A. La A. Yamaha vale. No és correcta. Vale, jo, doncs triaré la C. La C. Tampoc és correcta. Bien. Mira, me n'alegro. Sí. L'assistent es deia Suzuki. Ha passat el que havia de passar amb aquests dos concursants, claro. Que cap dels dos ha guanyat. Cap dels dos ha encertat i cap dels dos guanya el concurs. Així que... Làstima, perquè havien fet el dos molt bé. És el nivell, és el nivell que hi ha. Us heu lluit, Dani i Toni, eh? Però escolta, moltes gràcies, eh? Gràcies per trucar. Adéu, Marcos. Adéu. En Hipercor estamos de aniversario. Por eso cada tres días conseguirás un ahorro excepcional. Por ejemplo, solo este sábado, día 10, tienes un 20% de ahorro en todo el marisco cocido. Bonificación para tus compras a partir del 29 de noviembre. A tu lado, la vida me sabe mejor. Además, sorteamos 500 carros de compra cada día. Recuerda, cada tres días más ahorro. Que Hipermercado te da dinero para tu próxima compra. Aniversario de Hipercor. Hipermejor. Que no, Chumari, que no tienes tiempo, que Iván se tiene que ir ya, dejarle que nos despidamos de él, ¿qué quiere? Claro. Déjale en... Oh, no, en boca cerrada, ayer ya vine y me quedé con la sección a media, o sea, a media hasta. A media, de media nada, que no dijiste nada. Venga, pues pa' mañana. Pa' mañana. Pero mañana ni concursos, ni invitados, ni hostias. Ya, no, mañana para mañana tú el programa para mí, ¿vale? Palabrita al niño Jesús. Mañana tengo media hora de cosas para explicaros. Lo que usted quiere. Media hora, lo que quiera. Un montón de consejos para eliminar granos, para eliminar pieles muertas... Tengo que hablar del cambio climático en el Orrio, un montón de cosas. ¿Cómo era el cambalache climatoac, no? Cambalache climatoac, que ya está afectando a Vallelorrio, ya os contaré. Joder, está la cosa, la gente preocupada, ¿eh? Iván, ya puedes pirar, ¿eh? Si sí, vols. No, no, es que yo me paso bien, yo. Está aquí, riel, y yo... Sí, yo... No tens feina. No, porque la gent venia que diu, escolta, pues ara no la veig, encara no la veig, jo no faig res. Te está vigilando, está detrás de la puerta, escuchando, cuando vienes. No, la he visto pasar por ahí. Ara. Tú tranquilo. Ara ja viene por acá. Tornem demà a 3:45, aquí, a la Gran Cadena Ser. Ja, mira, el Jay Pau marxa sempre abans. O sigui, es posa l'escarpere, ahí l'escarpere. Hola, adiós, Iván, deu. Deu. Adiós.